Bueno, buenos días para todos y todas. En principio el foro es un proyecto que surge a raíz de las distintas situaciones que obviamente nos atañen a todos y a todas y que de las que todos hemos sido de alguna u otra manera parte, al menos víctimas, y que tiene que ver con encontrar un espacio en donde todos los actores que tengan incidencia sobre las políticas públicas vinculadas con la seguridad se puedan reunir, no a deliberar, pero sí a generar espacios de conversación y de creación de distintos aspectos o políticas que sean contributivas y colaborativas y por sobre todas las cosas que sea un lugar en donde participen las distintas instancias que intervienen en esta situación. Por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad. Nosotros en algún momento tuvimos una reunión con la Ministra de Seguridad, Betiana Minor, y sus colaboradores, un año en el que realmente la situación empezaba a complejizarse cada vez más, como está sucediendo ahora. Una reunión de la que participamos solamente dos concejalas, en la que se debatió bastante, sobre todo en aquellas cuestiones que tienen que ver con la incidencia que el municipio puede tener para ser contributivo con la seguridad. Hoy nos visitó el jefe de gabinete y con él volvimos a conversar sobre lo mismo. Creo que el municipio tiene una responsabilidad, la responsabilidad la asumimos desde el lugar de escuchar a las juntas vecinales, a las necesidades de los vecinos y las vecinas. Ayer el doctor Marcos Castro recibió a quienes formaban parte de esta marcha y creo que hay cuestiones que nos atañen puntualmente, pero también es cierto que la participación de otras entidades públicas que están vinculadas con la seguridad, sobre todo pensando en las realidades que nos tocan vivir, son fundamentales. Y el foro tiene esa finalidad, reunir a las distintas partes para que se pueda, entre todos y todas, pensar, analizar, pero sobre todo escuchar con atención cuáles son las realidades de los distintos sectores de la localidad. Vos me comentabas un poco sobre esto que ocurrió ayer, el día de ayer, aquí con una marcha que, bueno, convocó a muchos vecinos y vecinas por justamente el tema de seguridad. Uno de los ítems que figuraba en el documento que presentaron los vecinos era que se vuelva a crear el consejo, que vuelva a entrar, digamos, en función el Consejo Local de Seguridad. Y, bueno, vos me comentabas que esto sería como otra instancia. ¿Cuál sería...? Bueno, justamente concejales de la oposición han dicho que les parecía que no era necesario la creación de este foro comunitario teniendo ya en cuenta que tenemos legislada el Consejo de Seguridad Local. ¿Cuál sería la respuesta ante eso? Yo respeto fundamentalmente la decisión y la opinión de todos y todas. No es mi estilo ir en contra, ni mucho menos me parece que sea contributivo. La diferencia radica en la localidad. El Consejo Local de Seguridad es la adhesión a una ley provincial, que tiene, digamos, en la experiencia de años anteriores no ha sido suficiente y tampoco ha tenido la preponderancia que se supone que debiera tener. El foco es una creación local que está vista, pensada y analizada desde la localidad y que está vista, pensada y analizada con profesionales de la localidad que trabajan en el Ministerio de Seguridad de la Nación, como es el caso de la licenciada Paula Sokol. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que siempre hay que darle una instancia propia a aquellas cuestiones que, si bien pueden ser parecidas, tienen otra significatividad desde el lugar en el que se crean. Entonces, yo respeto la decisión o la opinión, creo que a todos, vuelvo a decir, y a todas nos atañe el tema seguridad, a todos y a todas nos ha dañado en algún momento, o hemos sido víctimas en algún momento. Hoy la situación es muy compleja, creo que va asociada de la cuestión económica y social que atraviesa el país. No obstante eso, no podemos seguir pensando en que es solo eso y hay que tener una intervención un poco más certera. Yo leí los puntos que planteaba los vecinos y vecinas autoconvocadas y creo que está bien que ellos puedan plantear esto, y nosotros nos corresponde analizar hasta dónde podemos y hasta dónde no. Y dentro de la creación del foco está la posibilidad de hacer ese análisis.